Bueno, yo soy Francisco Carriquiriborde de JCP La Plata y estamos acá en la toma pacífica del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, haciendo, bueno, como decía recién, una toma pacífica. Esta medida de fuerza comenzó el miércoles pasado, 14, miércoles, martes, no me acuerdo bien, 14, haciendo una toma pacífica del CONICET primero, que queda acá al lado. Mediante esa medida de fuerza conseguimos por primera vez en la historia juntarnos y charlar, tener un diálogo con todo el directorio del CONICET, incluido el presidente Secato. Frente a esa movilización, que tomamos 4 pisos enteros del edificio del CONICET, tanto el directorio como el presidente del CONICET no dieron respuestas a nuestros reclamos, que era aguinaldo para becarios, que era la incorporación de todos los recomendados y recomendadas que se presentaron a carrera de investigador científico, y contra el ajuste y el recorte del presupuesto. Como decía recién, como no dieron respuesta certera a nuestro reclamo y nuestras necesidades, surgió la votación en asamblea de volver ayer lunes 19 de diciembre a tomar otra vez, a manifestarnos en contra de este ajuste brutal para el sector a las instalaciones del CONICET y del Ministerio. Entonces ayer, volvimos también una cantidad inmensa de compañeros y compañeras, alrededor de 500, entramos al CONICET otra vez, no hubo ningún tipo de respuesta, entonces nos vinimos al Ministerio de la Nación. Bueno, otra vez,